Poesía es la composición literaria que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Género literario que manifiesta la estética del lenguaje. No queremos saber qué es poesía. Queremos sentirla. En cualquier parte, a cualquier hora. Sorpresivamente. Acompáñanos en nuestra misión y libérate con los versos por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Escucha Verso Libre, el programa de Acción Poética Quito, para descubrir la magia que nos sucede a diario. Que dice que la gente no lea poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! ¡Ya es la hora! ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía, aquí en Verso Libre. Buenos días, amigos y amigas. Les saluda Natalie desde las cabinas de la Radio Casa de la Cultura. Así es, amigos. Bienvenidos y gracias por su sintonía. Como saben, aquí les habla el compañero de Natalie, Denis, para hablarles un poco de esa poesía que tiene su objetivo en la vida, hacernos reflexionar y encontrarle en esas cosas cotidianas. La poesía que muestra belleza, pero también que nos abre la cabeza. Eso en resumen. Y hoy tenemos preparado un programa para usted. Algo inusual, como siempre. Zapatos. Lo sé, esas cosas que usted usa a diario. Esos utensilios imprescindibles. Imagínese su vida sin un zapato. Imagínese que hiciera su madre si no tuviera que lanzarle. Porque esos zapatos que muchas veces se lanzan, o se ponen, o se tropiezan, o se rompen, ¿terminan en dónde? ¿En dónde cree? En la calle. Y es en ese lugar donde usted los encuentra tan inusualmente tirados, solos, solitarios. Los fieles compañeros con quienes hemos andado historia tras historia y por lugares que nadie se puede imaginar. ¿Cuál será la historia detrás de un par de zapatos botados en la calle? O peor aún, de uno que está solo en una esquina. ¿De dónde salió ese zapato? ¿Qué pasó antes de que llegue ahí? Y quizá, ¿de quién era ese zapato? Porque a veces nos encontramos en zapatos de niños. Zapatos de hombre, de mujer. Escarpines. De payaso. No sé si alguien, zapatos de payaso. Si alguien sabrá encontrar alguna vez esos enormes zapatos de payaso, pero seguramente creo que alguien entre todos nuestros oyentes algún día habrá visto uno tirado, por lo menos. Destrozado, tal vez. Si es que usted se ha encontrado un zapato de payaso botado en la calle, debe contarnos ahora mismo. Pero casi tan difícil como encontrar un zapato de payaso botado en la calle es encontrar un zapato de taco rojo en buen estado en la calle. Justo lo que usted estaba buscando. Pero tiene un, como encontrar un zapato de taco a veces tiene un aire como melancólico. Algunos poetas lo definen así, lo miran con tristeza ahí debajo del cerezo. O tal vez con emoción, con deseo. ¿Qué significan los zapatos de taco? Y algunos autores hablan de su poder, de sensualidad. Otros, de que expresan su misión. Otros y otras, del poder que se ejerce sobre una mujer que usa zapatos de taco. ¿Será que todo esto significa un zapato de taco o de tacón? ¿O será simplemente un implemento de vestir? ¿Ustedes qué piensan? Si quieren averiguarlo, quédese con nosotros, que aquí comienza el programa de los zapatos. Thank you. zapatos rojos de tacón en el armario. ¿Tiene usted un par de ellos? Tal vez unos que representan un tiempo que ya se fue. Zapatos ajenos que se quedaron en nuestro armario después de que esa persona se fue. O zapatos que están vivos ahí en el armario de esa persona que vive al lado nuestro. Los zapatos traen emociones. O tal vez nosotros somos los que les dan emociones a los zapatos. Y pueden significar historias pasadas. Y es que claro, los zapatos han tenido una historia pasada también. Y los zapatos de taco han tenido una historia muy particular. Porque tal vez nadie de ustedes creería que estos zapatos, ahora eminentemente femeninos, fueron en un inicio utilizados por hombres, y particularmente por jinetes, para poder tener mayor estabilidad. Luego la aristocracia comenzó a usar estos zapatos por ser incómodos, dejar poca movilidad, y en esos tiempos se acostumbraba a usar estas prendas incómodas para dar símbolo de estatus social. Pues estamos hablando más o menos de un siglo XIV, XV. Pero luego estos reyes introdujeron estas costumbres en las cortes, y no solo los hombres comenzaron a usarlos, sino también las mujeres, como un intento de copiar esta actitud masculina. Porque copiar la actitud masculina era algo también bien visto. Ser hombre era algo de mucha importancia. Entonces, este embeleso por lo inútil se acabó con la venida de la Ilustración. Se dejó de ver a la gente privilegiada con buenos ojos, o a la gente que no trabajaba con buenos ojos. Y esto de lo inútil se dejó a un lado, reemplazando las prendas de vestir y los zapatos por cosas más prácticas. Claro, entonces la ropa se volvió más práctica, pero aún se conservó esa visión de que la mujer era más pasional, emocional, que no era tan educado. Entonces le quedaba muy bien unas prendas inútiles, como los tacos. Claro, ahora se puede diferir mucho de eso, pero en ese tiempo eso era visto como normal. Entonces, las mujeres empezaron a utilizar esta prenda bastante incómoda, pero incluso luego las mujeres dejaron de utilizarlo. Luego ya con la fotografía y con el cine se retoma esto nuevamente, y sobre todo la industria del cine pornográfico es quien introduce los zapatos de tacón en las protagonistas, que evidentemente, representando los actos sexuales, convertían al zapato en un símbolo de erotismo. Entonces, es ahí cuando nace este símbolo erótico, dado los zapatos. Y con eso, también, se va aprendiendo culturalmente, sobre todo en el género masculino, que los zapatos son eróticos, y de ahí nace el fetichismo por los zapatos. Hay quienes consideran que estos zapatos son el mejor complemento a la silueta femenina. Le dan un realce a su sexualidad. ¿Pero por qué creen que se da esto? El hecho de que inducen a que se doble la espalda, el pecho sobresalga, los glúteos parezcan más empinados, se aumenta su tamaño. Es decir, la mujer de esta manera puede alcanzar ese ideal de belleza. Ha sido el dilema de siempre esto de la belleza versus la salud, también es un punto muy importante. Dado que, por ejemplo, prendas que antes usaban las mujeres como el corsé, se sabe que acentuaba la cintura y hacía que se note una mayor diferencia entre la cintura y la cadera. Pero provocaba, en cambio, daños irreversibles en las vértebras. Ahora, los zapatos de taco tienen también gravísimos efectos para la salud de quienes las usan, sobre todo periódicamente. Por ejemplo, se sabe que están vinculados con la aparición de varices y que incluso pueden provocar fracturas, problemas de espalda, de cadera, de útero, que es una de las cosas más graves, y también de vejiga urinaria, así como fracturas de tobillo, dolores en la cabeza, en el cuello, en la mandíbula, y algo muy importante es que incluso pueden estar vinculados con problemas y dolores, sobre todo en la menstruación, y problemas de fertilidad. ¿Será este el precio que tiene que pagar una mujer por verse femenina, o lo que se considera como femenino? Esto de femenino, masculino, la gran diferencia que se nos ha enseñado que existe entre un hombre y una mujer, entendiendo que el hombre y la mujer se construyen en la sociedad. Es decir, que no nacemos ni hombres ni mujeres, no, sino que lo aprendemos y vamos asumiendo los roles que se nos indican. Entonces, el vestuario también es algo que se encuentra dentro de los papeles que desempeñamos. Y esto que decía Denis, por ejemplo, sobre el realce de la figura femenina, ha sido criticado muchas veces, en tanto que se considera que es un esfuerzo, una sobreexigencia que tiene la mujer por complacer los estándares del hombre, por verse más agraciada, por verse más esbelta, más curvilínea. Pero existe el otro, bueno, el otro contraste, que hay mujeres que se sienten más seguras, con mayor, no sé, autoestima, se sienten mejor usando estos tacos, se sienten más femeninas, porque también han sido interpretados como un símbolo del poder sexual de la mujer, de la sexualidad femenina, de un símbolo de su liberación en muchos casos. Hay muchas mujeres que yo he oído que no pueden estar sin sus tacos, se sienten incompletas. También hay la postura de psicólogos que observan esto como una deficiencia en la seguridad del sí mismo, de la dependencia hacia un objeto externo, fuera de sí, para poder compensarla. Se ha hablado también de la complacencia que se busca dar a nivel social, porque está bien visto por nuestra sociedad que un hombre se vea como hombre, como lo que consideramos como hombre, que una mujer se vea como mujer, como lo que consideramos como mujer. Y quizás si una mujer no se ve femenina, es duramente criticada o rechazada de alguna manera. Lo mismo puede suceder con los hombres. Y en este punto, el vestuario juega un papel muy importante. Ahora, que no se puede negar tampoco la importancia de sentirse seguro uno con quien es, con su imagen, sentirse satisfecho con cómo se ve frente al espejo. Queda aquí la duda para que usted resuelva, la converse, si es que la seguridad de uno debe estar en manos de algún objeto externo, o puede un objeto externo servirnos para desarrollar esa seguridad, o si esa seguridad debe venir de nosotros, de quiénes somos, de cómo pensamos, de nuestra actitud frente a la vida. Queda esa incógnita de si esta autoestima nace de una manera sana, de una autoaceptación de su propia imagen, o más bien de sentirse más cercana a un ideal de belleza que le han impuesto. Y bueno, también queda la incógnita de si usted considera que una mujer se ve mucho mejor con unos zapatos de taco. ¿Por qué lo considera usted así? ¿Si son acaso los zapatos los que la hacen ver bien, o si es ella misma y su seguridad las que reflejan toda esa belleza que ella lleva dentro? Mucho más allá de los símbolos que se nos hayan impuesto culturalmente y que puedan estar implícitos dentro de nuestra vida diaria. No por nada muchos autores han hablado sobre los zapatos con un dejo de tristeza, de alegría y hasta de obsesión. Porque, por ejemplo, Guillermo Samperio, un cuentista extraordinario, tiene un libro completo donde habla de zapatos de tacón rojo, zapatos de tacón negro, zapatos de tacón verde, púrpura, blanco. Hace una especie de horóscopo poético para la mujer que usa esos zapatos. Por ejemplo, los zapatos negros, dice, que los usan las mujeres cuando están tristes, o que en sí mismos llevan una esencia de tristeza. Sin embargo, los zapatos rojos son pícaros y alegres. Y bueno, hace una serie de descripciones y además que en uno de sus relatos admite estar obsesionado con estos implementos del vestir que también pueden causarnos éxtasis, ¿será? Bueno, pues Gonzalo Rojas nos habla del éxtasis del zapato. Arribamos para saber la estación en turno. Aprovecho entonces para echar una ojeada a la gente que me circunda, y una de esas, entre otras piernas, descubro unas de mujer bien formadas, pero nada peculiares. Sin embargo, por decirlo así, organizadas de tal manera especialmente que me alejan de la lectura. Sucede que la más próxima a mí va flexionada y la otra vertical y firme. Piernas blancas que sobresalen o sobrebajan del borde del vestido negro. Calzan zapatos grises de tacón que emplean correa para sujetarse por atrás. En el caso del primer pie, da vuelta completa, dejando al descubierto el talón sonrojado, mientras que en el trasero la correa se ha caído de tal forma que el talón se queda completamente desnudo. Cuando tuve este pensamiento, me fui desnudando por dentro hasta sentir con una grata sensualidad que nacía en mi estómago y bajaba hacia mis genitales. Supe también en ese instante que me encontraba ante un hecho fundamental para mi fetichismo. Y entendí que un talón sin correa es un breve seno sin pezón que se nos ofrece en el ambiente de complicidad del hecho social sobreentendido. Es una cálida nalguita que asoma inocente y erótica por la parte de atrás de un zapato de tacón para una mujer linda. Es la mesurada invitación pública a desordenar nuestro espíritu sin que nadie se dé cuenta, ni la mujer misma, de la cual no conocemos el rostro. Se llega a la estación fatal, se desacomoda la geometría humana y lamento disponerme a asistir a una reunión literaria. Pueden pasar detrás de un zapato. ¿Qué historia diaria tiene usted en donde el protagonista principal es un zapato? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez en eso? La poesía guardada también entre los cordones y la lengüeta. ¿A ti, Denis, alguna vez te ha pasado algo? ¿Alguna historia en donde la magia se hizo evidente en ese rutinario vivir, pero que tenga que ver con un zapato? No sé si magia, pero sí esa esa perversa casualidad, esos juegos del azar. Yo fui de vacaciones a Galápagos y allá hay un sendero que se llama Tortuga Bay. Bueno, es un sendero largo para llegar a una playa donde no hay nadie y es muy hermosa, el hecho de que no hay nadie, el agua es cristalina, pero es un trayecto muy largo, extremadamente largo. Y yo, muy necio, había llevado mis sandalias y dije, eran unas sandalias que no me quedaban muy bien y yo pensaba que no había ningún problema. ¿Cuántos años tenías? Unos 11 años. Ya, pero ¿te avisaron que no hagas eso? Bueno, sí me dijeron en mi casa antes que eso no era para caminar trayectos largos, pero eran las clásicas zapatillas playeras. Ya. Entonces, era necesario caminar con eso. Entonces me las puse. Y a los pocos pasos comenzaron a cogerme en la parte de aquí del talón, la correíta esa. Entonces cada paso que daba era una tortura, francamente. Y luego ya a mitad del camino, no sé si, ya no sabía si me iba a salir sangre o si iba a poder hacerse beso más rojo. Pero luego un amigo mío se sacó sus sandalias y me dio sus sandalias. Y él se puso las mías. Y así fuimos avanzando. Y al final del camino ambos pudimos llegar, pero ambos con un malestar de pie. Porque no eran esas sandalias que tenían la correa por detrás, justo en la parte donde me cogía. Eran unas sandalias normales. Entonces, metafóricamente, tu amigo se puso en tus zapatos. En tus sandalias. Exacto. El amigo que se puso en mis zapatos. Y bueno, siempre escuchamos esa frase de ponerse en los zapatos de los otros. A veces no nos quedan, a veces nos lastiman. Y a veces debemos sufrir consecuencias por eso. Así que ya saben, si es que ustedes pueden ayudarle a andar el camino a alguien, vale la pena que lo hagan. Nati, ¿y a ti cuándo te ha significado los zapatos un giro poético en tu vida diaria? Es difícil ponerse a recordar y a pensar sobre un objeto en particular, porque todo el tiempo estamos rodeados de objetos que a veces ni siquiera los tomamos en cuenta. Pero de repente, al pensar en zapatos, me acuerdo de los zapatitos que tejía mi tía. Siempre que había un nuevo bebé en la familia, ella hacía el juego completo de ropa para él, con lana. Y lo que más me acuerdo yo es cuando hacía los escarpines. Porque créanse ustedes que hacer escarpines es un verdadero arte. Es mucho más difícil. Tardoso también. Sí, es mucho más difícil que hacer la chambrita, que hacer el pantalón, hacer los escarpines. Yo me quedaba fascinada cuando sucedía eso. Y bueno, yo nunca aprendí a hacerlo, pero espero que mi tía me esté escuchando y me sepa enseñar. Creo que cogerle el punto, saben decir, el punto. Sí, me parecía a mí un verdadero arte. Y siempre recuerdo los escarpines. Tanto me gustaban estos escarpines que hacía mi tía, que cuando nació mi sobrina, bueno, fue una lluvia de escarpines por toda la casa. Y yo sabía guardarme, nadie lo sabía en mi casa, pero yo sabía guardarme un escarpín de cada color. Y los tenía guardados hasta que me cambié de cuarto y no sé dónde fueron a parar, pero era una colección de escarpines de colores que yo tenía de los pies más chiquitos de mi sobrina. Bueno, señores oyentes, ¿ustedes coleccionarán escarpines? Yo les recomiendo que coleccionen escarpines. Es una historia muy hermosa. Espero que aún se conserve en muchos de sus hogares esa tradición de hacer su propia ropa para sus recién nacidos. Es una tradición que vale rescatar. Sí, claro, sobre todo ese sentimiento de que no los guardaba por coleccionar algo, sino porque me parecían objetos llenos de amor y muy artísticos además. Así que si usted sabe tejer, le pido que llame a la radio para que me pueda dar unas clases. Y bueno, así terminamos nuestro programa del día de hoy, con este nuevo segmento de historias que estamos seguros de que ustedes las comparten. No se olviden de seguirnos en nuestro Facebook, Acción Poética Quito Oficial, o en el Twitter, @AcciónPoeQuito. Muchas gracias por habernos acompañado en esta media hora de poesía de zapatos. Esto fue Verso Libre, con Acción Poética Quito. Hasta pronto. Ahora que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. ¡No lo hagas! Más poesía para ti, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. En las profundidades de una cueva del río Pinturas, un cazador estampó en la piedra su mano roja de sangre. Él dejó su mano allí, en alguna tregua entre la urgencia de matar y el pánico de morir. Y algún tiempo después, otro cazador imprimió junto a esa mano su propia mano negra de tizne, y luego otros cazadores fueron dejando en la piedra las huellas de sus manos empapadas en colores que venían de la sangre y de las cenizas y de la tierra y de las flores. 13.000 años después, cerquita del río Pinturas, en la ciudad de Perito Moreno, alguien escribe en una pared: yo estuve aquí. Poesía es la composición literaria que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Género literario que manifiesta la estética del lenguaje. Queremos saber qué es poesía. Queremos sentirla. En cualquier parte, a cualquier hora. Sorpresivamente. Acompáñanos en nuestra misión y libérate con los versos por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Escucha Verso Libre, el programa de Acción Poética Quito, para descubrir la magia que nos sucede a diario. Que dice que la gente no lea poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! ¡Ya es la hora! ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía, aquí en Verso Libre. Buen día, amigos y amigas oyentes. Este es el segmento Verso Libre, desde las cabinas de la Radio Casa de la Cultura, para jugar con la poesía que en este mismo momento usted está tocando, oliendo, mirando, saboreando quizá, sin darse cuenta. Buenos días, amigos. Hoy conversaremos sobre un poeta célebre y su interesante vida, sus motivos para rechazarla, y sus obras como un espejo de quién fue. ¿Era un hombre que leía mientras acariciaba a su gato? Fácil imaginarlo. ¿O era un alma aturdida que no pudo sobrellevar su existencia? Premios internacionales, amistades célebres, viajes, libros ocultistas, suicidios. ¿Se atreve a descubrir más? Quédese y lo sabrá. Espacio, me has vencido. Ya sufro tu distancia. Tu cercanía pesa sobre mi corazón. Me abres el vago cofre de los astros perdidos y hallo en ellos el nombre de todo lo que amé. Espacio, me has vencido. Tus torrentes oscuros brillan al ser abiertos por la profundidad, y mientras se desfloran tus capas ilusorias, conozco que estás hecho de un futuro sin fin. Presencia invisible que huye su propio límite, tu memoria en esferas de gaseosa constancia, tu vacío colmado por la ausencia de Dios. Ahora voy hacia ti, sin mi cadáver. Llevo mi origen de profunda altura, bajo el que, extraño, padeció mi cuerpo. dejo en el fondo de los bellos días mis sienes con sus rosas de delirio, mi lengua de escorpiones sumergidos, mis ojos hechos para ver la nada. Dejo la puerta en que vivió mi ausencia, mi voz perdida en un abril de estrellas y una hoja de amor sobre mi mesa. Espacio, me has vencido, muero en tu eterna vida, en ti mato mi alma para vivir en todos, olvidaré la prisa en tu veloz firmeza y el olvido en tu abismo que unifica las cosas. Adiós, claras estatuas de blancos ojos tristes, navíos en que el cielo, su alto azul infinito, volcaba dulcemente como sobre sus cenas. Adiós, canción antigua en la aldea de junio, tardes en las que todos, con los ojos cerrados, viajaban silenciosos hacia un país de incienso. Adiós, Luis von Beethoven, pecho despedazado por las anclas de fuego de la música eterna. Muchachas, las mi amigas, muchachas extranjeras, dulces niñas de Francia, tiernas mujeres de ámbar, os dejo. La distancia me entreabre sus cristales, desde el fondo de mi alma me llama una carreta que baja hasta la sombra de mi memoria en calma. Allí quedará ella con sus frutos extraños para que un niño ciego pueda encontrar mis pasos. Espacio, me has vencido, muero en tu inmensa vida, en ti muere mi canto para que en todos cante. Espacio, me has vencido. Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad, guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Atrás vas cruzando las fronteras sin darte cuenta, quizás. Tómate de pasamanos, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraron. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación. Para dos. programa Verso Libre con Acción Poética Quito. Antes del corte pudieron ustedes escuchar este poema de César Dávila Andrade. ¿Por qué se refiere tanto a la muerte? ¿Qué lo hace llegar a pensar tanto en ella? Y es que precisamente iniciamos este segmento hablando de la muerte de él. En la obra de César Dávila Andrade encontramos que existe una mención a la muerte bastante acentuada, especialmente en el poema que acabamos de leer, o entre otros como el que alguna vez leí de Infancia Muerta. Podría ser que este poeta intenta encontrar una respuesta a la felicidad en el tema de la muerte, como una retórica por su cansancio de la vida. Es así que los poetas tratan de plasmar en sus obras inquietudes, dudas existenciales. Fíjense ustedes, todas estas palabras que acabamos de decir dentro de este poema encierran un tono melancólico, triste, de despedida. ¿Cuántas experiencias alrededor de este tema habrá tenido que pasar él? Porque recordemos que muere por un suicidio, pero ese no fue su único intento de suicidio. Muchos amigos de él, del tiempo en que él estuvo escribiendo en Caracas, cuentan que lo detuvieron de cometer algunas veces el suicidio, y en una de las cartas que deja de despedida, dice, deja mensajes igualmente tristes, pero sobre todo que reflejan este sentimiento de tal vez de sentirse diferente del resto del mundo, de incomprensión. ¿Por qué será que los poetas tienden a sentirse tan incomprendidos en nuestra sociedad? Bueno, no creo que todos los poetas se sientan incomprendidos en una sociedad. Depende de la temática de su arte. Bueno, pero por ejemplo tenemos ahí, hemos hablado también de los poetas malditos, o de los poetas decapitados, y que estaban contraponiéndose a los temas generalmente conversados en la sociedad, en los altos estratos. ¿Y no será que también la poesía es una forma de rebelarse? Una forma de expresar un deseo, más bien diría. No creo que todos los poetas tengan un tema hacia la muerte. Algunos tienen otros temas más reflejado hacia la alegría. Pero vemos, por ejemplo, en César Vallejo, ¿ya? Hace poesía referida a temáticas sociales, pero sigue estando presente la idea de la muerte. Y claro, hemos visto, y nos reíamos antes de entrar a la cabina, ¿por qué será que los poetas ecuatorianos tienden a suicidarse? Conversábamos, por ejemplo, de Dolores Vintimilla de Galindo, o de los poetas decapitados, muertes trágicas totalmente. Y ahora, hablando de César Dávila Andrade, ¿qué sucede? Esta es una constante, un patrón que se repite en todos ellos. Entonces, podríamos decir que que su creación poética es un reflejo de su vida. La genialidad con la que realizan sus obras es producto de ese sentimiento en carne viva, de desesperación o de tristeza en sí, de melancolía, hastío. Es que hay temas tan diversos en la poesía que reflejan el sentido hondo del poeta. Por eso es un poco alejado de la realidad tratar de conocer a un poeta, bueno, eso considero yo, tratar de conocer a un poeta leyendo sus biografías, porque en las biografías vemos datos de la madre, del padre, de dónde nació, de cómo se educó. Sin embargo, no nos muestran las características de la personalidad de ese poeta, de ese escritor. Y no hay mejor forma de conocerlas que leyendo sus obras. Por ejemplo, les comento, hace unos días, con relación al Día de la Madre, estaba buscando poemas para mi madre, por supuesto. y me encontré ahí con una bellísima obra que se las recomiendo, y se llama Carta a mi madre, de César Dávila Andrade. Esta, entre muchas otras cosas, decía lo siguiente: dime sinceramente qué piensas de este hijo. ¿Te salió tan extraño? Renunció todo aquello que los otros ansiaban y se hundió en sí tanto que quizá no es el mismo. En otro verso dice: y ahora yo quisiera decirte que te amo, pero de una manera que tú no sospechaste. Verás, ahora te amo en todas las mujeres, te amo en todas las madres, te amo en todas las lágrimas. Tú dirás, esas cosas que tiene. No sé qué le ha pasado, tal vez esté enfermo, tal vez los libros raros. Es que el amor de antes se me ha vuelto tan claro que ya siento que nada para mí es extraño. Sentirse raro, extraño en este mundo, y claro, la literatura, los libros de los que habla, supongo que se refiere a eso que solía leer, los libros ocultistas, ¿no? Sí, porque recordemos que este autor tiene un cierto gusto por el esotérico, los temas esotéricos. Leía bastante con su gato sobre esto. Sí, ¿no? Es fácil imaginarlo, o tal vez un poco gracioso hasta cierto punto, un hombre de 1,60 m acariciando a su gato mientras leía y escribía. Quizá a veces hemos visto que las mascotas reflejan la soledad de las personas. ¿Será? Un intento de suplantar o tal vez una relación que debería ser humana. Quizá. Y es por eso que vemos también estas relaciones humano-animal cada vez más acentuadas, ¿no? Si nos fijamos en la vida diaria, ¿qué es lo que sucede cuando tratamos de compensar vacíos afectivos? Bueno, pueden suceder muchas cosas. O tal vez puede ser un simple afecto por estas criaturas tan bellas, ¿no? Claro, pero o sea, si leemos la obra de muchos autores, incluyendo el que estamos tratando en este momento, encontramos que sus temas son el reflejo de experiencias un poco inusuales, y que la mayoría de grandes poetas han tenido un estilo de vida bastante extravagante. ¿Será esto un requisito para ser un buen poeta? ¿Qué opinan ustedes, amigos oyentes? Bueno, yo he visto autores contemporáneos, también de nuestro país, que más bien hacen una descripción de la realidad, de la belleza de la realidad. Y bueno, como siempre lo hemos dicho, hay poesía para todos los gustos. Quizá algunos tenemos la suerte o la mala suerte de sentirnos identificados con poesía no convencional, que refleja inconformidades, quizá melancolías insalvables. En fin. ¿Podrá existir un poema que no refleje un conflicto grave en la vida del poeta? ¿O que no refleje un conflicto grave de la sociedad? Se los dejamos para que lo piensen. Y regresamos después de esta canción, que se llama Qué duro ha de ser para el poeta, de Silvio Rodríguez. Disfrútenla. Para el poeta llegar. Bueno, amigos oyentes, estamos aquí en el último bloque de nuestro programa para contarles una experiencia, bueno, relacionada con este papel de la poesía que se ve en las personas que realizan los poetas, que vemos que está menguando en este tiempo. El otro día fuimos a realizar una pintada en el sector de... El barrio 23 de Mayo. Bueno, es cerca del terminal. Ajá. Bueno, era al lado de una casa de aprendizaje, no recuerdo cómo se llamaba. Un centro de apoyo familiar, digámoslo así. Entonces, el señor nos había donado la pared. Estábamos con todos los permisos técnicamente. Hicimos una elección de frases. El tema era el realismo mágico de Gabriel García Márquez. Tuvimos mucha dificultad para encontrar una frase que nos cabiera en la pared, ya que era bastante pequeña. Claro, es que, como sabemos, García Márquez se destacó por su narrativa. Entonces, bueno, leímos también sus poemas, pero este autor tiene una particularidad, que es que sacar un extracto de su obra tal vez le quita un poco de la magia, ¿no?, que tiene. No está en contexto. Ajá, nos costó bastante. Pero bueno, estábamos con todos los ánimos del mundo, alrededor de 15 personas dispuestos a pintar esa pared que nos donaron. Y nos pusimos manos a la obra, pintamos un hermoso mural que nos quedó muy bien, del poema Geografía Celeste. Ajá, sí, un homenaje celeste a Marisela. Sí, léanlo también, es muy bueno. Y pintamos la frase inicial, el verso inicial, que dice: no ha muerto, ha iniciado un viaje atardecido. Bastante hermoso, pero bueno, al parecer no para todos. Acabamos de pintar, bueno, estábamos a punto de acabar de pintar totalmente el mural, solo faltaba poner el autor y la firma. Claro, pero veíamos cómo pasaba la gente y se quedaba observando el mural, cosa que nos pareció completamente normal. Siempre nos pasa eso en las pintadas, pero nos fijamos que habían algunos ceños fruncidos cuando estábamos pintando la frase. Claro, porque parece que la gente tiene una aversión hacia la palabra muerte. Sí, algo realmente lamentable. Y lo que nos pasó fue que se acercó la vecina del conjunto de este centro y, bueno, nos dijo que suspendamos esa pintada que hicimos, que borremos el mural, porque estamos hablando de la muerte y estamos llamándole a la muerte, además. Claro, y bueno, y si tratamos de explicarle, leerle el poema, decirle que es de un premio Nobel, pero no apareció, o sea, no se mostró bastante intransigente. Ajá. Pero finalmente, bueno, luego de hacer algunos trámites y conversar de la forma adecuada, porque la comunicación siempre es el camino, amigos oyentes, aunque a veces parezca que no. Parece que aceptó no borrar nuestro mural. Nos quedamos muy contentos con eso. Pero nos pareció muy importante recalcar esto. Es necesario hacer esta denuncia, claro, una denuncia sobre la poesía, el papel de la poesía, sobre entender lo que vamos leyendo. Puede existir temas que traten sobre muerte, como el poema que tratamos en este programa, pero por eso no deja de ser hermoso. Y no nos está, incitando a cometer algún acto indeseable, podría decirse. Es que el poeta expresa sus sentimientos. Uno se siente identificado con él o no, lo lee, lo siente, lo vive, pero, la decisión individual es de cada uno. Así como sucede, y no sé, me hubiese encantado preguntarle a la señora, ¿qué pasa con los medios de comunicación, con los programas que vemos todos los días en la televisión, con las películas, con la música? Tal vez nos están llevando otro tipo de mensajes que ni siquiera podemos asimilar conscientemente. Entonces, ¿qué mejor que...? Bueno, me pareció positiva esta experiencia, en tanto que nos sirve para ampliar nuestra mente, para llevarnos este mensaje de que tenemos que disfrutar de la poesía tal cual como es, no importa el tema. Y por eso les invitamos a unirse a nuestro grupo, a seguirnos. Estamos en el Facebook, en nuestra página Acción Poética Quito Oficial, o también pueden buscarnos en el Twitter como arroba Acción Poe Quito. Claro, acompáñenos y leeremos muchas poesías más sobre la muerte, sobre la vida, sobre la alegría. Sobre el amor, sobre la tristeza, sobre la naturaleza, sobre todo, porque la poesía está en todos lados. Y para eso estamos trabajando muy duro para poder llegar a cada rincón con el verso libre. Exacto. Eso fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Bueno, para cerrar, cerremos el tema con el último, ¿qué podría decirse? Verso que tuvo Julio César Andrade. Julio César. Bueno, disculpe. Jorge Dávila Andrade, no se olvide. Degollado, por propia mano frente a un espejo, en Caracas, César Dávila Andrade parecía cerrar el drama de un poeta maldito, incrementado así una fatalista tradición romántica que también invadió a nuestros poetas modernistas, quienes de esa manera fueron consecuentes y leales con la muerte, a la que encantaron y reclamaron en sus decadentes versos. Junto al cadáver se encontró un pensamiento postrero. Nunca estaremos verdaderamente solos si vivimos dentro de un mismo corazón. Nunca estaremos verdaderamente solos si vivimos dentro de un mismo corazón. Conserve esta frase dentro de sí, muy dentro de sí. Gracias por habernos acompañado durante esta media hora. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Ahora que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. ¡No lo hagas! Más poesía para ti, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura.